Y el uso de este músculo me inquieta, me desteta desde su conjuro. Aprieta el puto y da un son duro pezón. Será el calor en la habitación que acoge esta rabieta, que la caja toda fija en mengua, o que protesta un viejo colchón. No, ya no. Será el sabor que el animal que hay en mí se despierta, repta como por un zarzal sin flor, tras el eco de su olor como un hurón. Solo entraré, tío, encabronao, que aquí no cogemos los dos. Solo sobre oxígeno desbocao. Solo entraré, tío, encabronao, que aquí no cogemos los dos. Solo sobre oxígeno desbocao. En el eco del suelo. En febrero del año pasado le hicimos una entrevista aquí en Intangible 23 a la banda El Postre de los Ratones. Por aquel entonces estaban presentando su disco de debut, Mieles y Pellejos. Ahora han decidido sacar una trilogía de EPs que se llama Restos y Despojos, con el objetivo de dejar grabado todo el repertorio original que habían ido desgranando en sus conciertos en los últimos meses. Cada uno de los volúmenes de esta trilogía tendrá dos canciones y ya está disponible el primero en descarga gratuita y con una tirada física de 100 ejemplares. En este tema, en el eco de su olor, persiste el sonido potente y las letras a las que nos tiene acostumbrados este grupo de la Comunidad Valenciana, El Postre de los Ratones. Bueno, pues a continuación tenemos a una banda de Santurce, Francesca, y esta es su canción La Caja Gris. Reclama mi caja gris. Si tú ganas demasiado justo para ser. todo un temazo este La Caja Gris del grupo Francesca de Santurce en la provincia de Vizcaya. En mayo de 2011 grabaron un primer trabajo con 10 temas con el que se presentaron al octavo concurso de maquetas Basauri On del municipio de Basauri. Entraron a participar en el concurso, tocaron en el Palacio Cívico de Basauri y resultaron ser los vencedores. A raíz de todo esto, tuvieron ocasión de registrar un nuevo EP en 2012, del que hemos extraído este La Caja Gris. Y podemos comentar también que el sello virtual de México, Nación Libre, ha reeditado ambos trabajos de la discografía de Francesca, incluyendo en cada caso una serie de pistas extra o bonus tracks. Bueno, pues llegamos así a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23. Vamos a escuchar a la cantautora de Detroit, Audra Kubat, reinterpretando la canción Columbine de Townes Van Zandt. Tossing here in heaven, eyes are flashing blue, all in the choice even, won't buy your dreams for you. Cut yourself a calling by and tear it from the stem. Now breathe upon the petals fine and throw them to the wind. Watch the petals dancing, see them twirl and say, now in pride and prancing, how much does it mean? The petals start to fly and then come falling down. I hear the wind begin to cry as she sees them touch the ground. Oh, lady like a flower fair, someday you'll have to fall. Find me standing there to catch you when you call. Tossing here a raven, eyes are flashing blue, all in that you're saving, won't buy your dreams for you. Seguimos aquí en Todo Radio, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Townes Van Zandt fue un cantautor norteamericano que vivió entre 1944 y 1997. Falleció con solo 52 años. Y su cancionero es ya una parte importante de las tradiciones musicales de los Estados Unidos, con temas que han sido versionados por gente como Bob Dylan, Andrew Bird, Robert Plant, etc. A esa lista de nombres que han rendido homenaje en algún momento a la figura de Townes Van Zandt, sumamos ahora el de Audra Cubat, una destacada figura de la escena de Detroit en lo que a la música folk se refiere. Audra Cubat está ahora mismo trabajando en su sexto álbum, pero tuvo tiempo un poco antes para grabar un EP de 3 temas en el que se centra, como ya digo, en el cancionero de Townes Van Zandt, capturando adecuadamente la delicadeza de esta música y tocando todos los instrumentos, como el banjo, la guitarra o el violín. Nuestra versión de hoy ha sido esta canción Columbine, originalmente de Townes Van Zandt y con la interpretación de Audra Cubat. El EP de versiones que he mencionado lo publicó la Beehive Recording Company de Detroit. Y a continuación, el grupo Caribbean nos va a contar cómo es posible surfear en un bosque con la canción Surfing in the Woods. Pues esta era la banda Caribbean con la canción Surfing in the Woods, que aparece en un EP homónimo que publicaron con el sello Eardrums Pop. Los integrantes del grupo son Enrico Carletti, Corrado Verdolini y Luca Gobi. De hecho, este EP tenía un propósito navideño. Aparecía en esas fiestas del año 2011, pero las canciones se solapan en su mayor parte con las de otro disco de corta duración que Caribbean sacaron en 2011 y que se tituló Love, Tears and Spiritual Blessing, amor, lágrimas y bendición espiritual. En fin, la siguiente banda viene de Rusia y tiene pocas preocupaciones espirituales. Lo suyo es más bien el rock and roll y lo que suele acompañar a ese estilo de música lo tienen claro en esta canción Fuck Like an Animal, y estamos hablando del grupo Break the Bands. We'll be right back. lying naked on the bed with me. Okay, okay, I will switch up the lights. Okay, okay, so spread your legs on me. I want my honey, baby. Fuck like an animal, hacer el amor como un animal, por decirlo con finura. Esta era la canción del grupo ruso Break the Bands, que aparece en el recopilatorio The Curse of Fenric del sello Southern Cities Lab. En este disco, la gente de dicha net label se propuso juntar a varios grupos de rock de garaje, y en nuestra humilde opinión esta que hemos escuchado es la mejor canción con diferencia de dicho recopilatorio. Bueno, pues vuelve a sonar ahora aquí en Intangible 23 la música del japonés Kokoro Shiota, o lo que es lo mismo, Lonesome Panda Society, la sociedad del panda solitario, y esta es la canción The Photograph of Last Summer, la fotografía del último verano. Thank you. Con esto ya hemos escuchado aquí en el programa dos de las cuatro canciones del EP Ending and Beginning, final y principio, de la Lonesome Panda Society. Ese es el seudónimo que emplea el japonés Kokoro Shiota. Y su música podemos decir que encaja muy bien con la línea general del catálogo del sello portugués Mimi, muy dado a esta mezcla de sonidos folclóricos en formato acústico con la electrónica. Bueno, pues a continuación tenemos lo nuevo de la Arquestra, ese conjunto de artistas relacionados con la Net Label A Records. Siempre digo que son tres A's y dos H's. Una vez al año estos artistas se juntan en algún sitio de Europa para compartir experiencias y grabar música. La más reciente de esas sesiones se produjo en el pequeño pueblo de Bralis, cerca de Berlín, y vamos a escuchar de lo nuevo de la Arquestra esta canción, Camaleón Balcánico. Thank you. queda patente la espontaneidad y el buen rollo de estas sesiones de la orquesta que tuvieron lugar el año pasado en el pequeño pueblo de Bralis, cerca de Berlín. Un año antes, en 2011, había dado comienzo esta tradición ligada al sello A Records. En aquella ocasión se reunieron en Dinamarca, pero parece ser que la experiencia en Bralis les ha gustado especialmente y para este año quieren repetir emplazamiento. De estas sesiones de la orquesta recogidas en un disco que ya se puede encontrar en internet, hemos escuchado este tema Camaleón Balcánico. Y en estas sesiones participaba gente como Nicolás Falcón o integrantes de las bandas Keyboard Rebel o Neo. Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Intangible 23 con estos sonidos de música pop, rock y folk en descarga gratuita y legal. Ahora toca conocer a Coelho Radioactivo, un proyecto portugués, y esta es su canción O Nevoeiro. no hay demasiada información en internet disponible sobre Coelho Radioactivo. Si sabemos que esta música nos llega desde Oporto y que tienen 4 discos colgados en su página de Bandcamp. El más reciente, este titulado Stendhal, es de septiembre de 2012 y de ahí hemos extraído el tema que acabas de escuchar, O Nevoeiro. Y nos gusta bastante explorar en la escena de música pop de países asiáticos, por ejemplo en la de Filipinas. Para eso siempre es una buena ayuda recurrir al sello Sea Indie, y así es como podemos encontrar propuestas de tanta calidad como la siguiente del grupo Spring Boutique. Esta canción se llama So Twee. Hace poco dedicamos un espacio en nuestro otro programa de radio, La Linterna Mágica, a la historia del cine filipino y pusimos esta canción, So Twee, de la banda Spring Boutique, aunque no completa. El caso es que, como nos ha gustado bastante, no nos importa haber repetido hoy poniéndola otra vez. Y la puedes encontrar en el primer volumen del recopilatorio Everything is Fine del sello Sea Indie, donde aparecen varios grupos de la escena filipina, mayormente cantando en inglés. Y llegamos así ya a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Agárrate bien porque vamos a despegar con Bardo Pont y este tema Destroying Angel. Fucking awesome. estos eran los protagonistas de nuestra canción en directo hoy aquí en Intangible 23, la banda de Filadelfia Bardo Pond, que desde 1991 se ha ido afianzando como uno de los nombres más destacados de la escena psicodélica actual. También son conocidos los integrantes de Bardo Pond por sus colaboraciones con el gran guitarrista Roy Montgomery en la superbanda Hearts Jar Tempo. Y esta canción en directo estaba sacada de un concierto el 11 de julio de 2005 en Washington, Estados Unidos. En aquella ocasión, Bardo Pond estaban haciendo de teloneros para Dinosaur Jr., esa banda que se encontraba en una de sus giras de reencuentro, en una de sus giras de reunión con sus fans. Y este papel secundario que asumieron entonces Bardo Pond no tenemos que entenderlo tampoco de forma negativa. Siempre es un honor ser el telonero de Dinosaur Jr. Bueno, pues en este tramo final de la edición de hoy de Intangible 23 vamos a poner una canción del grupo Wellington Boot. Es esta, Oyster Cloister. Oyster Cloister. Victims, a gaggle of girls gone wrong, a gaggle of girls gone wrong, crushed in a crate amongst sea insects, crawly legs upon slime stick. Red jelly slugs of the sea, green spycatching slime squishing enemies. Oyster Cloister es una de esas travesuras sonoras que es capaz de crear la banda Wellington Boot. Con dicha canción se abría su álbum Conch y es lo penúltimo que escuchamos hoy en el programa. Nos apresuramos y tenemos todavía tiempo para que suene el siguiente tema, Circus in Town, el circo en la ciudad, de Sjalorsita. The circus in town, the big tops are raised when the screamers announce. There's odd funny clowns, token pony show, jugglers on horse, and fly trapeze men. Neighbors and friends knew there was circus in town. I take mom and dad, join in the big top, and enjoy the show. De nuevo, el sello C-Indie nos trae esta curiosa propuesta con el EP de tres temas del grupo de Indonesia, Sjalorsita. Esta pequeña canción se titulaba Circus in Town y con ella nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. En Todo Radio nos puedes seguir a través de las frecuencias de Gran Canaria 101.9 en el norte y 97.2 en el sur de la isla. También a través de la página web todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, tenemos el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y yo, Kim Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.